Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. El Tribunal Oral Federal de La Rioja dictó perpetua para Abelardo Britos, el represor de Gendarmería Nacional, acusado de asesinar a Wenceslao Pedernera. Este lunes, el TOF de La Rioja, integrado por el doctor José Quiroga Uriburu y el doctor Mario Martínez, no dieron lugar al pedido de nulidad presentado por la defensa de Britos, pero sí determinaron que los cargos atribuidos a Britos son de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Imponer la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta para su tratamiento penitenciario. ¡Bien! Argentina López, quien pasó por la cárcel de Britos, dijo que la justicia efectiva sutura las heridas. Bueno, valió la pena seguir luchando, seguir insistiendo. Esto no es felicidad, se suturan heridas, porque lo que llevamos adentro nosotros, la verdad, que no se nos va a olvidar más. Pero se hizo justicia. Y mucho más es valorable en este tiempo que se recurre tanto al negacionismo. Los tiempos que se vienen son muy difíciles y creo que esto nos alienta a seguir luchando como hicieron las madres, las abuelas, nuestros familiares que salieron a la calle en plena dictadura. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.